Me acordaba que cuando llegué a mi casa el miércoles pasado, hablamos en la columna la semana pasada sobre la posibilidad de que Miguel Echecolás, el número 2 de la policía bonaerense, saliera en libertad si es que se daban otros tres fallos que tenía pendiente. Y me puse a pensar, cuando llegué, escuché la noticia del 2x1, quedó tan vieja y tan mínima la columna de la semana pasada, y parece que me ponía a pensar, y parece que es el signo de estos tiempos, ¿no? Que uno se empieza a asombrar y nunca, nunca es suficiente, ¿no? La pregunta es, ¿qué va a pasar después de este escenario que se abre? Esperemos que con la masiva movilización de hoy, ya sabemos por lo menos que son jueces permeables al contexto político y a las presiones Sí. políticas. Entonces, hay un resquicio ahí para darles la posibilidad de que cambien este criterio, esta aberración, este esperpento jurídico que dictaron con la aplicación del 2x1 para represores condenados por crímenes de lesa humanidad. Podríamos contar un poco qué es el 2x1, ¿no? Porque se habla mucho. El 2x1 es una ley que surge, como bien se está diciendo, en 1994, que se deroga en el 2001, es la ley 24390. Y que lo que dice es que quienes están, esto sin distinción de delito, quienes están detenidos con prisión preventiva, sin juicio, más de 2 años, cada día que pasa después de esos 2 años, al momento de la pena se computa doble. Es decir, que si alguien tiene, por ejemplo, su juicio es cuando lleva 2 años y 1 mes en cárcel y se lo condena, pongámosle, a 3 años, ese mes que pasó, que superó los 2 años, se va a computar como 2 meses en el cumplimiento de la sentencia, de la pena, digamos. Este es el famoso 2x1 que surge en 1994 en un contexto, contextualicemos, donde, por supuesto, como es ahora, pero en aquel momento era peor, la situación carcelaria era un polvorín, había muchísimos más presos de la cantidad, digamos, de cupos de cárceles, y Claro. la salida del menemismo en aquel momento fue mejorar la política penitenciaria de esta forma, a ver, del menemismo que estaba en el gobierno con sus legisladores, etcétera. Entonces, ese es el contexto en el que nace esta ley. Después, en el 2001, 7 años después, con otra campaña, lo que suele pasar, ¿no? Algún crimen que tiene mucha repercusión mediática, y esto del 2x1, bueno, fue una de las cosas que se derogó. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo lo aplica la Corte en el fallo Muiña, en el famoso fallo Muiña? Lo que hace la Corte es aplicar algo que se llama la ley más benigna. La ley más benigna está en el artículo segundo del Código Penal, y lo que dice es que si al momento de cometer un delito, había una ley y al momento de juzgarlo hay otra, se tiene que aplicar para la condena la ley más benigna. ¿Qué pasa? En el caso de Muiña, sabemos muy bien que los delitos que comete, era un represor que entra con una patota en el hospital Posadas, lo intervienen, hay un centro clandestino que se llama El Chalecito, que está en el mismo predio del hospital, se secuestra a trabajadores del hospital, se los tortura, hay 2 desaparecidos hasta el momento, digamos. Estos son los delitos por los cuales fue condenado Muiña en el año 2011 a 13 años de prisión. ¿Qué hace la Corte? Ni al momento de cometer los delitos, que fue en 1976, ni al momento de su condena, o sea, cuando cesa el delito, que es en el año 2011. A ver, el delito no cesa, lo que hace es condenárselo. El delito de desaparición forzada tiene esta característica de ser un delito permanente, un delito continuo que se sigue, mientras no aparecen los cuerpos de las víctimas, se sigue cometiendo todos los días. Lo mismo que la apropiación de niños que siguen con su identidad falseada. Entonces, cuando cesa el delito en el año 2011, que es condenado, tampoco estaba vigente, ni cuando se cometió, ni cuando se condenó el delito. Entonces, ¿qué hace la Corte? Dice, hay una pequeña frase en el artículo que dice la ley benigna intermedia, que significa que hay una ley que sale después de que se cometió el delito y se deroga antes de condenarlo ese delito. Lo que dice es ese pequeño, la interpretación que hace la Corte Claro. de esa pequeña palabra es que eso rige también para todo el hecho, ¿no? Entonces, que hay que aplicar esa ley intermedia que fue entre 1994 y 2001. con ese criterio que digamos que toma la corte, casi todos los represores que pasaron más de 2 años con prisión preventiva están en condiciones de acogerse a este privilegio. Claro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todos lo cometieron antes y todos, o la gran mayoría, fueron condenados después. Y un dato adicional que es fundamental. Durante 1994 y 2001, el periodo que rigió la ley, estaban vigentes las leyes de impunidad, obediencia debida y punto final. Por lo tanto, ni siquiera podían haber estado detenidos. O sea, no estuvieron detenidos durante el periodo en que rigió la ley, y la corte, con un criterio muy caprichoso, que cambia absolutamente el propio criterio de la corte, porque nunca se había expedido sobre... nunca había aplicado el 2x1, por supuesto, para un caso de delitos de lesa humanidad, y muy pocos para casos de delitos comunes, lo que hace es aplicar esta ley del 2x1 para caprichosamente reducir el tiempo de condena que tienen Muinia en este caso y muchísimos represores que entrarían dentro de este cuadro, ¿no? Uh-huh. Según el criterio de la corte. Claro, entonces me imagino que después de este fallo lo que venía es la presentación de un montón de represores que están en cana pidiendo la aplicación del 2x1 para todos ellos, como decís vos, ¿no? Que entrarían también con la misma interpretación. Exactamente, efectivamente ya hay, esto es hasta ayer a la tarde, había 16 pedidos de excarcelaciones por el 2x1 de represores, y van a haber más, por supuesto que van a haber más, porque lo primero que hace es la lógica pura, digamos, ¿no? Lo primero que hace un abogado defensor que tiene un caso similar, análogo al de Muinia, es pedir el mismo privilegio para su defendido. Claro. Ahora, ¿qué está pasando? ¿O cuál ha sido la reacción de los órganos subordinados a la Corte Suprema? Esto es saludable, digamos, en la mayoría de los casos se ha negado, ¿no? Se ha negado ese pedido porque... Si bien es un fallo de la Corte Suprema de Justicia y se supone que sienta jurisprudencia, no es obligatorio que los tribunales inferiores tengan que adoptar el mismo criterio. Uh-huh. De hecho, lo que están haciendo en su mayoría es rechazar los pedidos de 2x1. Entonces, esto sí es saludable, pero ¿qué pasa? Cuando a medida que esos fallos que ahora tribunales inferiores los rechazan, se supone que sí... van subiendo en el organigrama de la justicia y van a llegar en algún momento a la corte. La corte, si no vuelve a cambiar de criterio, va a aplicar el mismo que aplicó del 2x1. Entonces es una cuestión, en realidad, una cuestión de tiempo hasta que estas apelaciones ahora negadas lleguen hasta la Corte Suprema de Justicia. Se abre, por supuesto, el escenario del derecho internacional, donde ya se han apelado, porque recordemos que Argentina, desde la reforma constitucional de 1994... adhiere con rango constitucional a los tratados internacionales. ¿Esto qué significa? En criollo, que cualquier artículo de las normas internacionales tienen la misma valoración que la Constitución Nacional. Es decir, que son inviolables. Claro. Esto es lo que desconoce la Corte durante el fallo. Y por eso la gravedad del fallo en lo institucional, ¿no es cierto? En lo político se abre un escenario que sabemos, o por ahora podemos... alegrarnos y aplaudir que la reacción popular y de amplios sectores de la sociedad ha sido de repudio, también con altas dosis de cinismo en algunos personajes, sí. Y podemos inferir que el escenario ahora va a cambiar a partir de la movilización en las calles de esta tarde. Bueno, los jueces de la Corte Suprema y estos jueces en particular no son para nada, no se encierran en su despacho a dictar un fallo técnico, sino que evidentemente escuchan los teléfonos que suenan tanto de Casa de Gobierno, claro, como lo que sucede, digamos, la temperatura social. Entonces, vamos a ver qué sucede en lo sucesivo. Las puteadas, ¿no?, que están recibiendo, imagino yo. Muchísimas. Me las imagino. Muchísimas. Me están violando, directamente están cometiendo, en realidad, los jueces de la Corte Suprema un delito ellos, porque están violando la Constitución. Bueno, al violar los tratados, ¿no? Exactamente. De hecho, han sido denunciados por prevaricato, están imputados por, hablábamos de cinismo hace un rato, por el fiscal Marijuán, que los imputó, y el juez que tiene ahora que investigar y definir sobre los delitos o los presuntos delitos que han cometido los 3 jueces de la Corte es Daniel Rafecas, el juez federal. Esta es una causa que recién está iniciada y que obviamente no va a tener una resolución inmediata, pero que puede ser un antecedente, un camino a allanar para el pedido de juicio político, que es lo que se está pidiendo desde amplios sectores para los tres ministros de la Corte que firmaron este fallo. Dos de ellos, claro, como se viene mencionando, aprobados por acuerdo del Senado con el beneplácito, digamos, de muchos de los legisladores del Frente para la Victoria, del justicialismo, uh-huh. Y por supuesto de todo el bloque del Frente Cambiemos, que metió estos dos ministros, y ahora la interpretación, el análisis que se hace es que, digamos, fue una escalada de fallos en los cuales se fue preparando el terreno jurídico en lo jurídico para después poder dictaminar este fallo, que no es ni más ni menos que un indulto o una amnistía encubierta, digamos, claro, en esta resolución de la Corte aplicando el beneficio, el privilegio del 2x1 para represores de lesa humanidad. Sí, si esto pasa o si esto pasaba, ¿qué es lo que podía venir después, no? También como avance en relación a legitimar a los dictadores y sobre todo a los genocidas, sobre todo esta idea de poder igualar los crímenes de lesa humanidad con otro tipo de crimen, con el crimen común, que con crímenes comunes, y poder aplicar algo así como el 2x1 es realmente muy grave, sobre todo con una justicia que no es para nada garantista con los derechos de quienes están presos por robar algo o por, sí, con algún tipo de delito contra la propiedad, sin embargo sí, digamos, en un caso como este. Bueno, no sé, algo, ¿vos tenés, podrías aventurar algo de lo que para vos va a pasar en relación a esto? ¿Esta tarde? ¿Esta tarde? ¿Qué es lo que puede pasar en relación al juicio político? Bueno, esta tarde esperemos, vamos a estar todos ahí marchando. La verdad es que me puso muy contenta, muy contento, digamos, si hay algo bueno de todo esto es la reacción popular. Y de muchos de los actores de un amplio abanico, digamos, del espectro social y político, haciendo esta salvedad de que, por supuesto, que muchos de los, incluso funcionarios del Frente Cambiemos, salieron ahora a despegarse, sí, del fallo, cuando es algo que no se lo cree nadie, sinceramente. Uh-huh. Digamos, incluso cuando se votó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad hace más de una década, todo el espectro del Frente Cambiemos votó en contra. Uh-huh. Digamos, hay pruebas muy concretas de que hay, lo que hay acá es una lectura de encuestas sí, que les dio al gobierno que el fallo tenía un amplio consenso para repudiarlo, y ahora salieron a despegarse. ¿Cuál fue la primera reacción de Abruj, por ejemplo, del secretario de Derechos Humanos de la Nación? Yo lo estaba escuchando en vivo, en la radio, y el tipo dijo: yo en principio estoy de acuerdo con el fallo mayoritario de los tres ministros que votaron por el 2x1. Después dijo: hay que leer el fallo para expedirse con más tranquilidad, pero en principio yo estoy de acuerdo. Esta, claro, fue la primera reacción del secretario de Derechos Humanos de la Nación. ¿Cuál fue el segundo paso? Decir: bueno, nos despegamos de esta ley nefasta, que el 2x1, igualarlo al resto de los delitos, digamos, decir, ningún detenido por ningún delito puede beneficiarse de una ley para cumplir menos de su condena, que obviamente va en consonancia con el discurso de mano dura que tiene, claro, el gobierno. Pero después un tercer paso, un tercer escalón en esta avanzada cínica fue el de decir, por ejemplo, como personajes como la gobernadora de la provincia, de, sí, decir, bueno, no se puede aplicar el 2x1 para delitos de lesa humanidad, incluso no son lo mismo que los delitos comunes. Y el sumum fue Espinedo, digamos, presentando un proyecto para que el 2x1 no se pueda aplicar en delitos de lesa humanidad, cuando, esto es un dato que no se habla mucho, hay una ley del 2015 que fue votada, la ley 27.156, se puede googlear, que fue aprobada en el 2015 y que tiene un solo artículo. Ese artículo dice que no se pueden ni indultar, ni amnistiar, ni conmutar penas de delitos de lesa humanidad. Entonces, esto ya está legislado en el 2015, y hay una ley que dice que no se pueden conmutar las penas. Lo que están haciendo ahora, por eso, digamos, algunas voces pocas se levantan contra esta sanción de la nueva ley, porque en definitiva, en el fondo, es justificar, darle un argumento para decir que había un vacío legal, claro, al gobierno para despegarse del fallo. Cuando la interpretación de la Corte es completamente caprichosa y no había demasiadas dudas sobre cuál era el criterio jurídico que había que aplicarse en este caso. Uh-huh. Entonces, esta ley lo que hace es decir, bueno, había un vacío legal, vamos a legislar ahora sobre este vacío legal. Lo que dicen algunos es, esto ya estaba legislado antes, y esto es otro acto, digamos, de oportunismo político para tratar de despegar, en este caso al gobierno, de la asociación directa que hace la mayoría de la sociedad al fallo de dos ministros de la Corte que quisieron poner por decreto y que, bueno, luego entraron por el consenso parlamentario, y el caso muy notorio de la otra jueza que firma el fallo, de Hayton de Nolasco, que lo que hace es contradecir sus propios criterios en un fallo muy parecido de 2009, en el cual había votado absolutamente al revés. ¿Qué pasa? Cuando un juez, ¿qué dice? El sentido común y lo técnico, lo más técnico, dice que si un fallo, incluso un juez de la Corte Suprema, va a cambiar un criterio, tiene que haber un hecho nuevo que lo amerite o una interpretación distinta de la ley, pero que tiene que estar muy fundamentada, uh-huh, para que un juez cambie lo que ya había, se contradiga con lo que ya había fallado anteriormente. En este caso, no hay ninguna argumentación ni fundamentación para que Hayton de Nolasco cambie como cambió, y lo único que uno tiene que interpretar, con los elementos que hay a la vista, es esta negociación con el gobierno para perpetuarse en el cargo más allá de los 75 años en los cuales, uh-huh, que ella ya cumplió, y que el gobierno mágicamente no apeló esa medida cautelar que la dejaba a ella un tiempito más en el cargo de Suprema de la Nación. Entonces, lo que se va configurando es un escenario político donde hay un cinismo muy grande de algunos actores políticos por despegarse de este fallo a la luz de la reacción popular y de las encuestas, de los focus group famosos del macrismo, y lo que se puede abrir en este caso es, bueno, en principio una reacción completamente adversa de los tribunales inferiores hacia el fallo, que abre un escenario político distinto con este pedido de juicio político hacia los jueces de la Corte Suprema que firmaron este fallo, y que no se sabe cuáles van a ser los alcances, pero en definitiva sí sabemos, como lo sostenemos desde esta columna siempre, que los fallos no son técnicos, no son específicamente, claro, jurídicos, sino que están teñidos de todo el termómetro social y político circundante. Entonces, no, y es muy interesante el análisis que vos hacés en relación a este vericueto. ¿Cómo se encontró un vericueto y además se le dio una interpretación totalmente loca para poder que salga este 2x1? Es impresionante poder desentrañar cómo se dio ese proceso para darte cuenta de esto, precisamente todo lo que hay de carga política, de presiones, de órdenes también desde otros lados para que esto salga. Exactamente. Y un último punto, en el ordenamiento internacional que la Argentina, como decíamos, adhirió en 1994, en el fallo, que es el fallo emblema sobre el cual, digamos, que irradia, digamos, la jurisprudencia por casos de delitos de lesa humanidad internacionales, que es el fallo Barrios Altos, que es una violación de derechos humanos en Perú, en el Perú de Fujimori, y que es un fallo del 2009, lo que dice es que el cumplimiento de las penas, de las condenas, tiene que ser efectivo y no puede haber conmutación de penas. Esto para los, obviamente, para los crímenes de delitos de lesa humanidad. Esto lo que hace la Corte es desconocerlo. Uh-huh. ¿Cómo lo desconoce? Con una serie de fallos previos donde fue preparando el terreno, en este caso, en el fallo que se conoció como Fontevecchia, que creo que fue en febrero o marzo, lo que hizo la Corte, aplicándolo a otro caso distinto, es decir, para nosotros no son tan importantes los fallos de los tribunales internacionales y prevalece nuestro criterio como ordenamiento jurídico interno, digamos. Uh-huh. Lo que hace este fallo es, que es muy reciente, es sentar un criterio sobre, digamos, la valoración que le da la mayoría automática que tiene la Corte en este momento hacia los fallos de los tribunales internacionales. Tal vez, quienes, digamos, leemos un poco los acontecimientos de las últimas semanas, preparando, claro, el terreno, porque ya sabían de qué manera iban a fallar con el caso Muiña.